No, porque sigue con él. Si sigue solo y vacía, mintiéndole todos los días. Porque no le dice que eres mía. Mía, mía. Que te doy de noche y de día, como él nunca lo hacía. Así es que decirle adiós. Y no te lo metes como yo. No lo pienses, dale mami, vámonos. Darell, Ñengo.